Hoy día vamos a hablar de todo lo que es la comida peruana. Yo soy peruano. Vamos a hablar de la comida peruana. En Perú, el Perú se divide en tres regiones, la costa, la sierra y la selva. Cada región tiene distinto tipo de comida. Por ejemplo, en la costa acostumbramos mucho a consumir todo lo que es pescado, mariscos. Todo lo que es pescados y mariscos es cuestión de costa. Cuestión de sierra, se acostumbra a comer mucho más los granos. Los porotos, los frijoles, los payares. ¿Qué más se puede comer? Y en cuestión de animales se come mucho el cuy, que vendría a ser un plato típico de Perú, el cuy. El cuy es lo que acá en la Argentina lo llaman el conejillo de India. También se acostumbra en la parte sierra, los días lunes por naturaleza se consume el shambar. ¿Qué es el shambar? El shambar es una comida típica peruana que está realizada a base de porotos, payares, trigo, y se lo hace con pellejón de chancho y con patita de chancho. Es una sopa y eso se consume los días lunes. Todos los lunes es por naturaleza que se tiene que comer el shambar.